Principio de Heisenberg. Una vez estableciendo lo mensurable de las partículas, éstas se muestran como un todo coherente sin importar su ubicación, por eso la información es consistente en todo el cuerpo humano, así la información a nivel cuántico se da instantáneamente, teorema de Bell. El sistema de creencias actual y pasado, nos ha impedido el despegue de la conciencia limitándonos maliciosamente para impedir que por medio de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones podamos modificar la realidad y que nos convirtamos en co-creadores de nuestra propia realidad. Sabemos que basados en la realidad cuántica es el observador el que modifica la realidad a partir de la conciencia que existe en un vasto campo de probabilidades y el observador es el que decide dónde y cómo poner su atención e intención. La atención y la intención tienen un poder increíble, solo hay que actuar en consecuencia. La premisa de la co-creación es la sincronicidad, o llamado flujo constante de la realidad que se produce dentro del tiempo cuántico donde pasado, presente y futuro se encuentran simultáneos o en un presente continuo. La red que interconecta las cosas y los pensamientos, es la intención. La intención es el acto de dirigir la mente con atención y eficacia, para lograr conseguir algo específico como resultado final. La intención conlleva una enorme carga energética que se desplaza por el campo cuántico influyendo cada partícula con un sinnúmero de posibilidades. Sabemos que en cada día se producen aproximadamente 36,000 pensamientos. La forma en cómo estos se producen hace que sean ligeros positivos o pesados negativos. De nosotros depende de cómo afectamos los campos cuánticos de las posibilidades, haciendo que el universo y la sopa cuántica nos acerque por resonancia a los resultados deseados. La sincronicidad es un principio más allá de lo causal, pero que demuestra la interconectividad entre todas las cosas como un tejido único o entramado que es la realidad cuántica, o campo de las probabilidades. Al cambiar de una idea a otra, de cómo percibimos la realidad, o de sobre cómo creamos las cosas, sobrevienen una secuencia y consecuencia de eventos o coincidencias causales significativas, que nos llevan a dar pasos evolutivos acelerados. Esto siempre ha sucedido, lo que pasa es que no nos damos cuenta, o no las tomamos en cuenta. La atención en el deseo, en el decreto, de la atención y del intento a nivel cuántico, hace que todo esto repercuta en nuestros demás sistemas biomoleculares y físicos, cambiando y co-creando nuestras realidades perceptibles conforme a nuestro nivel de conciencia. Capítulo 4: El cuerpo humano y el sistema cerebro-neuroespinal. Como fractal de lo absoluto, los multiversos, los universos generales y los universos locales, el cuerpo humano, tiene su imagen y semejanza en su capacidad de ser en sí el que es. El ser que es en sí, todo lo que se necesita, para ser todo. Nos la pasamos hablando de temas como la iluminación, la ascensión, la meditación, oración, el astral, la multidimensionalidad, el éter, los términos de la mecánica cuántica, y del sistema cerebro-neuroespinal, pero no sabemos gran cosa de ello. Es muy necesario tener una idea y nociones de las partes más importantes de nuestro cuerpo, de las herramientas de la ego-personalidad, de la mente y de cómo se forman nuestros pensamientos para poder tener una idea de qué hablamos. Para que los deseos, los decretos, la atención, el intento y la intención, con su debida actitud florezcan en una cristalización hay que saber con más exactitud de qué se habla, de los procesos que ocurren y de cómo hacer para realizar estos. Siempre hay una intencionalidad en la forma, de nuestro cuerpo, esta no fue creada al azar, esto no existe al menos solo de nombre y no para efectos operacionables, hay que entender, la biología, la anatomía, la fisiología, así como sus sistemas moleculares, atómicos y cuánticos, aunque sea solo en términos de lo más simples pero que nos den una idea de qué se habla. La multidimensionalidad del ser humano, obliga por defecto que éste tenga todos los accesorios necesarios para poder interactuar positivamente en el lugar de interacción, sea el plano en que se realice. El sistema cerebro-neuroespinal es la base medular del ser que es, y los demás accesorios del cuerpo físico, son los elementos necesarios para que pueda sustentarse en el plano de referencia según diseño cósmico. Como sabemos y podemos ver, los vórtices de energía o chakras principales están situados en el sistema cerebro-neuroespinal. El famoso caduceo de Mercurio o de Hermes Trismegisto es la representación del sistema cerebro-neuroespinal. La médula espinal y el sistema nervioso central y periférico son los enlaces con los accesorios para que este tipo de interfase y de interconexión permita hacer del cuerpo humano parte de este todo, sensorio, motriz, emotivo y de sustentación. En estos enlaces nerviosos se dan respuestas a estímulos por medio de impulsos ya preprogramados que no necesitan de razonamiento complejo para dar una orden específica, sino se manejan como órdenes intrínsecas autónomas, arco reflejo. La parte primordial del sistema cerebral son los hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso y el cerebelo. Los demás órganos y glándulas son los periféricos del sistema que ayudan a que se desarrollen los estímulos para crear la conciencia y la realidad que se pretende percibir. Dentro de los periféricos vemos que está el tallo cerebral que conecta la médula espinal con el resto del cerebro. Ahí se controlan las funciones automáticas vitales del cuerpo. El sistema límbico visceral vincula el tallo con los elementos de alto razonamiento de la corteza cerebral, controla las emociones y el comportamiento instintivo. El tálamo recibe toda la información sensorial, límbica y de razonamientos lógico-matemático, los procesa y forma la pantalla donde se generan las imágenes holográficas para su interpretación final y toma de decisiones en la corteza cerebral. El hipotálamo es una estructura debajo del tálamo que regula y vigila actividades de supervivencia, es el reloj interno, y es un detector para funciones muy especializadas. El hipocampo, como parte del sistema, es responsable del proceso de aprendizaje y recuerdos a corto plazo, las selecciona y las archiva en la memoria de mediano y largo plazo. El sistema linfático, con sus glándulas reguladoras como la pituitaria, la pineal, la hipófisis, la tiroides, el timo, las suprarrenales, las gónadas, próstata y ovarios, entre otras, son los vórtices principales del sistema. Los hemisferios cerebrales son, entre otra cosa, los discos duros del sistema, están divididos en capas, desde la más profunda materia blanca, materia gris y en algunos casos la materia negra, que es debido a la densidad de neuronas y sus interconexiones sinápticas. Actualmente los dos hemisferios, aunque son iguales a estos, se les precarga con programas básicos y de operación a nivel humano para sus funciones autónomas y cognitiva, asignando áreas específicas donde almacenar datos relacionados con diversas actividades corporales y de razonamiento lógico-matemático, inteligente y de conciencia. El cerebro humano es de muy fino diseño, de lo más avanzado en el universo, y su capacidad de procesar datos es tal que se puede alcanzar la multidimensionalidad con solo hacer que este funcione al 80% de su capacidad consciente en el neurocórtex, áreas gris y negras. El cerebro es el órgano que más energía consume del cuerpo humano, en la niñez consume el 60% de la energía y en un adulto el 22% por cuestiones de proporción, aún así es el órgano que consume más energía del cuerpo, en los iluminados el consumo de energía puede ser superior al 60% en los estados de profundo desempeño. El cuerpo está diseñado para que la energía que va por la sangre sea regulada equitativamente, y esto es uno de los candados que no nos permiten avanzar. Hay prácticas para romper esta limitación del flujo energético y hormonal que dotan de más sangre al cerebro, y activan áreas antes dormidas o inactivas, como los lóbulos temporales, donde se realizan los mejores actos de inteligencia humana. Claro que esto lleva a que otras partes del cuerpo dejen de recibir la energía suficiente para realizar sus actividades cotidianas, esto se llama subir el punto de encaje o sintonizador energético consensual, o energético, chakras. La conciencia y la fuerza de atención se sitúa en el tronco cerebral y el cerebelo, esta se activa al ordenar los procesos de manera vertical, el sistema límbico guarda la memoria afectiva del ego, está basada en la repetición del placer y en evitar el dolor, lo no condicionado o lo condicionado. A partir de este punto surge la memoria reflexiva consciente, donde surge la diferencia entre bien y mal, correcto o incorrecto, lo cual sirve como herramienta para manipular al humano, es como un carrusel donde las emociones y sentimientos tienen su parte activa. La gran mayoría de humanos comunes se quedan en esa etapa y desperdician lo demás del sistema cerebral, que es el 95%. La neocorteza desarrollada tiene cuatro aspectos verificables: el estado alfa, que va de los 8, 16 Hz, ciclos, en estado de reflexión. El estado beta, que va de los 16, 32 ciclos en estado de alerta. El estado teta, que va de 4, 7 ciclos y corresponde a los sueños ligeros. El estado delta, que va de los 2, 3 ciclos y corresponde a los sueños profundos y es en los lóbulos frontales donde se desarrollan esas frecuencias, la atención profunda, que es la entrada a los niveles de conciencia pura. Cuando se alcanza la conciencia real, surge la unión entre la atención, la observación, y la memoria muy profunda de los niveles superiores del ser interno, es cuando se despierta el llamado tercer ojo. La atención se basa en el vacío creado por el pensamiento, y esto es muy común en el sueño profundo, pero en estado consciente es cuando uno fija la intención en las ondas delta. La atención captura el poder del flujo de energía llamado ki, o prana, que es un flujo de energía de gran diferencial de potencia, que crea el vacío cuántico para que se polarice la gran sopa cuántica en sus chakras superiores. Ahí el sí y el no, son alternativa de la conciencia despierta, y esto se da en los lóbulos frontales, entre la observación, atención, y la memoria. El hemisferio derecho queda polarizado al captar los eventos internos como los sueños basados en el caos, ondas teta, ahí el gran atractor, sueños ligeros, aunque también alcanza algunos niveles de ondas alfa. En los sueños nocturnos, uno pasa por los cuatro estados del sueño o las cuatro etapas de ondas y profundidad de campo. El sueño es muy necesario para restablecer el equilibrio mental, condición previa para descargar las tensiones emocionales que afectan el buen funcionamiento del cerebro. Esto es conocido como sueño REM. El cerebro occipital está relacionado con la reflexión, y con los ciclos de 8, 16 Hz, este estado se produce en la reflexión profunda o meditación trascendental. En esta etapa el cerebro puede sustituir palabras, imágenes, ecuaciones, números y realizar simulaciones por medio de la pantalla talámica. En esta etapa las ondas alfa superiores a los 12 ciclos, se producen en personas que han pasado por iniciaciones o experiencias muy cercanas a la muerte y esto corresponde a niveles de conciencia cósmica. El hemisferio izquierdo está relacionado con los sentidos, y sus ondas van de los 16 a los 32 ciclos. En los 16 ciclos como onda portadora, y en el rango de manera transversal con esos ciclos, se sitúa la música, y el audio, esto va en frecuencias de 60 ciclos a los 14,000 ciclos, de ahí al espectro electromagnético, de 3,800 a 7,600 va la luz desde el rojo hasta el violeta, el campo del hemisferio derecho, crea la ciencia y la experiencia, mientras que el izquierdo crea la visión, la revelación y la creatividad, aunque la meta es usar todos los lados del cerebro simultáneamente y todo el cuerpo como un todo integral. Para la gran mayoría de las conciencias no es posible la interconexión mayor del cuerpo calloso, la reflexión alerta y el sueño visionario están fuera de su alcance, en una confusión asociativa. El ego consciente está desconectado del ser interno transpersonal, hay muchos bloqueos entre los hemisferios donde uno domina sobre el otro y se crea una apariencia ilusoria de simetría artificial, no existe la coherencia interna que lo abarca todo, incluyendo al caos y a lo impredecible. Nos encontramos apresados en una realidad consensual ocasionada por una visión limitada del hemisferio izquierdo. Las diferencias entre el soñador y el realizador deben determinar y permitir que los dos hemisferios se comuniquen por medio de esa interfase cerebral que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene más de 700 millones de fibras de interconexión y cada fibra es capaz de transmitir más de 300,000 datos simultáneos en ambos sentidos, solo se usa el 0,7% de estas fibras, lo cual nos da la posibilidad de aumentar la capacidad sin tener que modificar el cerebro genéticamente. Estamos totalmente completos. Nuestro sistema cerebro-neuroespinal tiene la capacidad de accesar a todas las dimensiones simultáneas, solo nos falta crecer en conciencia y en la capacidad de cristalizar la energía. La comunicación de los hemisferios cerebrales por el cuerpo calloso y el cerebelo es la parte más importante de la comunicación integral global, pero hay también otra ruta alterna que es la comunicación entre hemisferios por medio del cuerpo físico. Este tipo de comunicación es más lenta ya que involucra a los cerebros emocionales y sentimentales, como subfijos de los preprogramas ya establecidos para las reacciones reflejas, automáticas y no conscientes por el ego. Muchos estudiosos creen que en este punto, es donde el ser humano actúa como un todo integral consciente, pero esto no es totalmente cierto, de ningún modo. Una cosa es que el cuerpo se involucre en la actividad diaria mundana, y otra es el uso de la conciencia, la reflexión y el análisis cualitativo, cuantitativo, de atención e intención como elemento superior para poder formar un esquema de realidad cuántica en su totalidad coherente. Otra es que los vórtices energéticos multidimensionales ubicados a lo largo de la columna sean utilizados como proveedores de energía y de información en sus diversos niveles de sintonía cuántica para que el cerebro en totalidad pueda efectuar su trabajo integral de conciencia inteligente y reflexiva. La conciencia se encuentra en el cerebro, el sistema nervioso, el límbico, y el tronco, también actúan a nivel preprogramado de respuesta instantánea, arco reflejo, toda actividad consciente que involucre pensamientos y a la mente se dan en el cerebro y sus periféricos adjuntos. En las filosofías antiguas y tántricas se involucra a la energía sexual como un importantísimo mini cerebro que provee energía al neurocórtex para que éste pueda desplegar en retroceso los poderes inherentes a la fisicalidad. En las escuelas iniciáticas del antiguo Egipto sabían esto, en la India y en América también, por eso las iniciaciones conllevan el exponer al candidato a situaciones de muerte inminente. Para provocar que el sistema actúe como una unidad total quitando el control del cuerpo del hemisferio izquierdo al todo coherente reflejo del cuerpo total, o también conocido como conciencia pura. En ese instante el chakra raíz, próstata, el chakra sexual, gónadas, y el abdominal, suprarrenales, se activan y generan una cantidad inusitada de noradrenalina y ki vital que sube por la columna vertebral, susuma, los nervios, y el sistema endocrino, ida, pingala. Para dotar al cerebro de una cantidad de energía, neuropéptidos, endorfinas que activan el adormilado cerebro. Es ahí donde las conexiones neurales se activan al grado de crear nuevas rutas o sinapsis dendríticas neurales, entre sí, rompiendo la barrera de falta energética del cuerpo calloso. Provocando la integración de los dos hemisferios cerebrales con el cerebelo, para que éste actúe a mayor capacidad y pueda desplegar ciertas características, poderes, que permiten al iniciado resolver las situaciones de muerte inminente a que fue expuesto. Al superar este estado de crisis existencial y vivencial se da la iniciación real que se conoce como renacimiento espiritual, el ser que fue conducido a ese estado ya nunca volverá a ser el mismo de antes. Esto es debido a que el cuerpo humano actúa como un todo integral, donde el sistema cerebro-neuroespinal realiza reconexiones nuevas, y desperta otras que no estaban en uso, crea brecha nueva, y después ya solo tienes que recordar cómo y recorrerla de nuevo, la técnica sufí es bastante peligrosa. Para que una experiencia de renacimiento sea liberadora y no traumática negativa, es necesario que se comprenda el motivo causa y efecto por lo que se pasó, de otra manera esto puede crear bloqueos más permanentes, y en lugar de liberar encarcela y bloquea. La célula humana tiene en promedio la misma cantidad de moléculas que células tiene el cerebro humano, la célula huevo humano fertilizado tiene aún más número de moléculas, ya que tiene que formar su propio microuniverso o cuerpo humano. En la gestación esta mitosis se da 52 veces, antes de formar las básicas células madres. Capítulo 5. El cerebro y sus partes funcionales. Dentro de toda la importancia de saber qué somos, y cómo somos, debemos de saber cómo funcionamos en nuestras partes internas de una manera general, cuando menos. Esto es de mucha importancia, ya que es necesario saber dirigir la atención, hacia lo que queremos hacer a nuestros procesos mentales, a nuestros propósitos, para poder ser efectivos en el deseo, decreto, y el intento hacia aquello que queremos lograr. Los chamanes magos y brujos, tienen dos caminos para lograr la iluminación y la ascensión, a estos los llaman el nahual y el tonal, el intento, y el acecho. Me refiero a las iniciaciones prácticas, ya que sin saber cómo, solo lo hacían usando el intento para todo, el otro camino es pasado por el proceso de intelectualización y comprensión mental consciente, seguido por una práctica ya más tranquila, sin llegar a exponerse físicamente. No puedes fijar tu atención en algo que no conoces, que no sabes ni siquiera que existe, mucho menos puedes formar una imagen de referencia sobre el tema, ya no se diga materializarlo físicamente. La ciencia ficción que pasan en la tele y en las películas en los cines, tienen ese fin de dar una idea de lo que existe, y como son en figuras tridimensionales, para poder crear un marco de referencia hacia ese tema o hacia otros místicos y espirituales. En este capítulo voy a tratar algo sobre el funcionamiento de nuestra herramienta más importante de manifestación en este nivel de realidad, y esto es sobre la fisiología del cerebro. Las neuronas y su funcionamiento. El cerebro humano está formado por miles de millones de células nerviosas llamadas neuronas. Cada neurona está compuesta de un cuerpo y su axón, además de múltiples ramificaciones llamadas dendritas. El cuerpo de las células y su núcleo controla las actividades de toda la célula y de varias otras estructuras que cumplen con funciones específicas y especializadas. El axón, que es la prolongación de la neurona, es muy delgado, más angosto que el cabello humano, y se expande por todo el cuerpo, transmite los mensajes a las otras neuronas o a sus terminales nerviosas. A veces los axones llegan a medir hasta 2 metros. Las dendritas, que son las ramificaciones laterales de las neuronas, son las que se conectan con otras neuronas, formando así la red neuronal del neurocórtex cerebral. Cada neurona está conectada a otras, a través de sus axones y dendritas. Estas están rodeadas, por las células giales, que las apoyan, protegen y nutren. Las neuronas se agrupan para realizar trabajos específicos o almacenar determinado tipo de datos relacionados a cierto tipo de mecanismos sensorios o cognitivos referente a cierto tipo de aprendizaje. Otros grupos se relacionan para manejar movimientos de músculos estimulándolos o reaccionando a cierto tipo de estímulos. Son muchos los trabajos y procesos que realizan las neuronas para poder funcionar en conjunto y sin tropiezos para que éstas permanezcan saludables y sobrevivan a los ataques de los radicales.